Toditas las secretarias son chicas inteligentes que para vestir con lujo negocian con el gerente. Ay, mi secretaria, venga pa' acá. Ay, aquí solito, todo nada más. Ay, mi secretaria, venga pa' acá. Ay, aquí solito, todo nada más. Dice el gerente a la esposa, vengo tarde, Candelaria, porque tengo que dictarle cartas a mi secretaria. Ay, mi secretaria, venga pa' acá. Ay, aquí solito, todo nada más. Ay, mi secretaria, venga pa' acá. Ay, aquí solito, todo nada más. Ay. Carticas, es que se van de paseo, gerentes y secretaria, forman el racabucheo. Ay, mi secretaria, venga pa' acá. Ay, aquí solito, todo nada más. Ay, mi secretaria, venga pa' acá. Ay, aquí solito, todo nada más. Que el vestido le queda corto de adelante. Ay, mi secretaria, venga pa' acá. Ay, aquí solito, todo nada más. Ay, mi secretaria, venga pa' acá. Y aquí solito, todo nada más.